Muy bienvenidos, amables oyentes, de su programa Diálogo Bíblico. Estamos en el momento de hacer un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Ha sido grato conversar acerca de cómo vencer el pecado. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez y que les habla Raúl Medina. Un gran abrazo como saludo y nuestro mejor deseo de bendiciones. Y deseamos que estés disfrutando de la compañía familiar luego de una semana de ardua labor. Yo creo que hay una situación que al ser humano le gusta, y si la practica es bueno, dar perdón y recibir perdón. Bueno, no sabría decirte si gusta tanto dar perdón, ¿eh? Es que cuando se entiende el concepto de pecado, en este caso, Yo creo que el perdón es una de las cosas más lindas porque se lo otorga a Dios. Es como decir, el que está acusado de una infracción muy grande, de una situación muy difícil que ha cometido, y alguien viene y paga esa deuda y le dice, estás perdonado, como Cristo le dijo a muchos, ¿no es cierto? Pero no peques más, o sea, no vuelva a hacer lo mismo. Sí, pero fíjate, siente una satisfacción extraordinaria hacia la persona. Yo creo que normalmente nos gusta que nos perdonen, pero no tanto perdonar, porque si a ti te deben una cierta cantidad de dinero y la persona viene y te dice, mire, no le puedo pagar, ¿me podría perdonar la deuda? ¿Tú te sentirías gustoso decirle, sí, lo perdono? Claro, lo que pasa es que en el concepto acá que Pablo está presentando, él dice, y ahora basado en esta idea de perdón, ¿no es cierto?, y estamos libres de un dominio del pecado en la vida, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es como decir, sigo pecando para que Dios me siga perdonando, y ahí está lo que tú decías, no es cosa de que Dios me perdonó, y mañana hago lo mismo, y lo hago peor, porque total la gracia va a abundar, me van a perdonar. Es un concepto equivocado que quizás no deberíamos pensarlo. Cuando el pecado abundó, dice él, sobreabundó la gracia, el perdón de Dios. Pero no podemos seguir en la misma instancia. Así que es una lógica bien clara de Pablo en este caso para ir en el concepto de cómo vencer el pecado. Y él responde. Justamente responde en el capítulo 6, verso 2 en adelante. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y de eso se trata. Creo que en eso es lo que se nota precisamente, que una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha dejado la vida antigua, aunque no se esfuerce, se va a notar la diferencia. De todas maneras, hay una diferencia entre la vida pasada y la vida nueva. Y cuando Pablo dice ninguna manera, él dice, mira, quiere decir que tú o no entiendes lo que era tu vida pasada, o no entiendes lo que el pecado te puede hacer, ¿O qué estás haciendo? No podemos vivir nuevamente en esa condición porque es extraño, dice. Es absurdo. Si estás viviendo una vida tan hermosa en una relación nueva en la cual ya no eres más esclavo de alguien que te va a llevar a la muerte y ahora esta persona, Cristo Jesús, te va a llevar a la vida, ¿cómo puedes ir hacia allá? ¿No sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo, y que entra una temática muy hermosa, que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, interesante que participamos de toda esta experiencia cuando nosotros nos entregamos al Señor y nos tomamos la decisión de bautizarnos e unirnos a Él como hijos de Dios. Y sabes, hay algo interesante. Creo que es bueno que nosotros pensemos en esto. No estar gobernados por el pecado no es lo mismo que no tener que luchar contra él. Creo que el cristiano sigue luchando contra el pecado, pero no es gobernado por el pecado. Exactamente. Y esta alusión que hace al bautismo es interesante en Pablo, ¿no es cierto? Porque produce un efecto muy, muy, muy interesante. Esto que es el pecado y que ahora no hemos limpiado, fíjate que hay un personaje, me gustó una declaración, es el teólogo C.H. Dodd, señala lo siguiente, dice, la inmersión es una especie de entierro interesante. Justamente. Mientras que emerger del agua es como una resurrección. Resurrección, justamente. Qué interesante esa alusión que él hace a esta relación que Pablo está haciendo acá, que nos está enseñando acerca de que hemos sido bautizados con Cristo, que hemos entrado en esta relación. Ahora, fíjate ahí en Gálatas capítulo 5, verso 17, dice que el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Fíjate, hoy día se ve que los jovencitos especialmente se les dice, mira, si tienes deseo de hacer algo, hazlo, no te reprimas. Cuando se enseña hoy día, desgraciadamente, en muchos colegios las clases de educación sexual son prácticamente hazlo, pero cuídate. El objetivo no es que no tengan relación. El objetivo es sencillamente que no vayan a engendrar un hijo. Eso es solamente. Pero la Biblia dice que la relación antes del matrimonio o fuera del matrimonio es pecado. Pero eso no se dice, porque ahora cualquier cosa se permite. Si tú tienes ganas de hacerlo, hazlo. Todo está permitido. El problema es que quien aconseja eso no está presente después en las consecuencias. Él se hace un lado. Bueno, tú tomaste la decisión y ahora sufre las consecuencias. Y a veces marcan de por vida algunas decisiones equivocadas o que nos impulsan los amigos. Y Pablo está diciendo aquí, mira, en realidad no puedes volver atrás, no puedes ser esclavo, porque ahora la gracia ha abundado y tú, como una gratitud a eso, vas a tener una vida diferente y vas a querer ser diferente. Vas a tener algunas tendencias y te van a quedar todos esos recuerdos, pero en la medida que tú estás llenando tu mente con nuevas cosas, con nuevas experiencias, eso se irá borrando, apaciguando y cada vez será más tenue el recuerdo de esa vida pasada. Fíjate, vi un joven en la mañana, temprano en la mañana, tomándose una bebida de esas energéticas. No sé si era su desayuno, pero yo lo miré y pensé, si este joven se diera cuenta del daño que se está haciendo. Una cantidad de esas bebidas que tienen, creo que es solamente esa energía la trae la cafeína. Creo que tienen mucha cafeína, algo así, una cantidad tremenda. Y eso los hace sentirse bien, pero es una sensación. No es que tengan que eso le aportó energías a su organismo. Entonces yo pensaba, si este joven supiera el daño que se está haciendo con eso, así sucede. El pecado es engañoso. Sí, y si supiera, porque normalmente están con gas, el daño que hace al estómago el gas. Dos ideas que vamos a presentar acá, que Pablo las presenta en su capítulo 6, de esto de cómo vencer el pecado, es la idea de que en el pecado hay un reino y en la gracia hay otro reino, y exactamente Pablo presenta en Romanos 6:2 esta idea: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ha venido presentando esta idea de cómo vencer el pecado, y si estuvimos en eso, por favor ahora no reine, no sea el que dirija su vida, no sea el que la oriente, sino que sea esta otra forma de vida, que es la que está presentando también Pablo en el capítulo 6. Y lo dijimos en su momento, lo que necesitamos entender es la verdadera fuerza de la voluntad, que este precisamente es el poder que gobierna en la naturaleza del hombre, el poder de decidir o de elegir. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Dios ha dado a los hombres el poder de elegir y depende de ellos el ejercerlo. Si no podemos cambiar nuestro corazón, no podemos por nosotros mismos dar el afecto a Dios, pero podemos elegir servirlo. Dios es el que hace aquello que nosotros no alcanzamos a hacer. Pero recordemos que Dios conoce nuestra voluntad. No podemos engañarlo. No puedo decirle que yo deseo seguir sus pasos si no es así. Él conoce mi intención. Entonces, cuando hay algo que yo deseo hacer para bien y no puedo, entonces me vuelvo al Señor y el Señor está dispuesto a ayudarme. Y podríamos decir que está la omnipotencia a mi favor. Bueno, todo lo que hizo el cielo por salvarnos es para sacarnos de este reino de pecado, de maldición, de esclavitud, ¿no es cierto? Para llevarnos a una nueva experiencia. Fíjate en el versículo 6, menciona ese concepto del viejo hombre, sabiendo esto que el viejo hombre fue sacrificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. En otras palabras, está diciendo que esa naturaleza que tenemos va a estar con nosotros, pero ha sido crucificada, ha sido aplacada, está allí, y no la volvamos a alimentar. Van a venir esos recuerdos que nos van a atormentar a veces, o nos van a traer sensaciones todavía agradables, y van a traer quizá algunas sensaciones de las cuales quisiéramos olvidarnos, pero van a aparecer. Pero a la medida que alimentamos el nuevo hombre, la nueva experiencia con el Señor, eso van a ser más insensibles, pero, y van a ser menos efectos en nuestra vida. Pero dime tú, ¿qué en cuanto a lo que dice Romanos 6:14? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Quiere decir que yo con esto ya vencí al pecado y ya no tengo problemas porque la ley ya no me alcanza. ¿Será eso así? El asunto es que no debemos olvidarnos lo que Pablo está presentando anteriormente, porque si yo lo tomo el texto, veo claro, porque el pecado no se enseñoreará, o sea, ya no tenemos problema con el pecado de aquí en adelante, y lo digo así, pues no estamos bajo la ley, o sea, la ley ya no existe, sino bajo la gracia. Vaya, ¿y qué ha estado diciendo Pablo antes? ¿Qué expresiones ha dado en relación a la ley y a la gracia? Entonces, en ese contexto, lo que Pablo está haciendo es plantearnos lo que sucede cuando el cristiano se traslada a vivir en la comunión con Dios, ha aceptado al Señor. Ahora, la ley efectivamente no existe porque tú no estás cometiendo pecado. Cristo te ha dado el poder para vencer sobre eso. Pero un momento, todos los días y a cada instante debemos depender de ese Señor que nos da su gracia, que nos da el poder para mantenernos sin pecado. Y de hecho, yo creo que muchos, a pesar de lo que hemos recibido, volvemos otra vez a caer. Y fíjate, el Señor Jesús lo expresó así: sin mí, nada podéis hacer. O sea, nosotros dependemos totalmente del Señor en cuanto a si queremos andar por el camino correcto, dependemos de Él. No de nosotros, no es un asunto solamente de la voluntad. La voluntad se pone al servicio de Dios. Cuando yo elijo seguir al Señor, el Señor me provee lo necesario, pero yo tengo que hacer la buena elección. Y lo comentamos también, creo que ese es una labor de los padres también, enseñar a los hijos a elegir bien, hacer buenas elecciones. Y eso creo que está de la mano con la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Ahora, esta es una situación, este texto es bien central en el libro romano, pero también se ha expresado en el sentido puntualmente de que el reposo sabático ha sido abrogado porque ya aquí no existe ley, solamente está la gracia. Y ese es un equívoco que alguien va a pagar muy caro frente al juicio de Dios, porque eso no es verdad. No es verdad, la ley sigue siendo estable, sigue siendo perfecta, sigue siendo, como decía el salmista, me agrada tu ley, me gozo en tu ley, porque me muestra el verdadero camino, me dice, mira, tú estás equivocado. Y sabes, tú a veces uno comete errores por ignorancia, y cree que lo está haciendo bien, y por no hacer caso quizás a algún consejo, comete errores más graves. Pero qué bueno que la gracia de Dios me alcanza para ir y volver al camino correcto. Pero es la ley la que me dice qué es lo que está incorrecto, lo que está falso. Por lo tanto, la ley debería ser algo que la tengamos muy metida en nuestra mente. Es como aquel conductor que no hace caso de la ley y sufre las consecuencias, que pueden ser trágicas en algunos casos, como lo hemos visto en muchas noticias, pero porque no obedeció la ley. ¿Sabes lo interesante del caso? Es que aquellas personas que hablan así de la ley o del sábado específicamente, no tienen mayor problema con los otros mandamientos. Porque si uno le nombra alguno de los otros mandamientos, no tienen problemas. Si dicen, no, yo no hago esto, no hago esto otro. O sea, están dispuestos a cumplir 9 mandamientos. Y en cuanto cuando llegan precisamente al día sábado, dice que ese ya no existe. ¿Por qué? Porque los cristianos guardamos el domingo. Pero yo veo al sábado en la ley, lo veo en las escrituras, y no veo el domingo de la misma forma, ¿no? No es un mandamiento que el Señor haya especificado. Pero ahí tenemos el problema que existe en quienes quieren toman este texto y quieren, mediante él, dejar de lado la ley. Pero lo que están dejando de lado a veces no es la ley, sino solamente uno de los 10 mandamientos. Claro, porque quien, y hay que decirlo con franqueza, quien observa el domingo está no observando un mandamiento de Dios, sino un mandamiento de hombre, siguiendo una idea que es totalmente contraria a la palabra de Dios. Por lo tanto, Pablo dice, mira, si estamos, ya no estamos bajo la ley, ¿por qué estamos bajo la gracia? Claro, es una nueva relación que existe ahora. Antes la ley me condenaba, como le sucedía a todas las personas, las condena, pero bajo la gracia hay perdón, hay gratuidad, hay una vida diferente. Y vive esa vida y esa experiencia con el Señor. Vamos a ver ahora los versículos 16 y 17 en cuanto a pecado u obediencia. Una pregunta interesante. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Interesante que aquí aparece el concepto de obediencia. Sí. Porque pareciera que a veces se interpreta que esto es estar bajo la gracia, ya no necesitamos obedecer. Podemos llevar nuestra vida, total, Cristo ya nos salvó, nos libró del pecado y podemos hacer lo que queremos. Y no es así, aquí hay un concepto de obediencia. ¿Estás obedeciendo al pecado, a la esclavitud del pecado, o estás obedeciendo esta nueva ley? Y sabes, lo interesante del caso es que las personas que obedecen el pecado, precisamente, son los que hablan, los que más hablan de la libertad. Yo soy libre de hacer lo que me plazca, yo hago lo que yo quiero y nadie me pone reglas. Entonces, rechazan, por ejemplo, el asistir a una iglesia, algo, porque no quieren obedecer, no quieren, yo quiero ser libre, no quiero que me estén diciendo que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, pero le están obedeciendo al pecado, son esclavos del pecado. Claro, entran en esa relación de obediencia. Justamente, y el problema es cuando no se quiere reconocer. Hay, especialmente aquellos que son bebedores intermitentes, aquellos que beben los fines de semana, pero no pueden dejar el alcohol. Esas personas, tú le dices, usted es alcohólico. No, yo no. Se equivoca, yo nunca he sido alcohólico. Yo bebo solamente los fines de semana. Y si no bebo durante la semana, yo no pruebo nada. Así que eso le prueba de que yo no soy alcohólico. Pero la verdad es que son alcohólicos porque no pueden vivir sin el alcohol. Y así sucede también con el pecado. Es difícil que alguien reconozca, sí, soy pecador, yo necesito de salvación. Bueno, y el versículo 17 sigue explicando Pablo este concepto, dando un énfasis más a lo que él está presentando, concepto de obediencia y pecado. Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido, fíjate, vuelve a aparecer el concepto de obediencia, habéis cambiado la obediencia ahora, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, o sea, en una nueva experiencia con el Señor. Y eso es lo que está diciendo aquí, amplía el concepto que aparece en el versículo 16, porque ahora ya no vamos a obedecer al pecado, vamos a obedecer los preceptos de Dios, las indicaciones, las orientaciones de Dios, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, tenéis esta posibilidad de vivir una vida diferente. Ahora, recuerda que durante la semana también hablamos de esto, que Pablo, ¿cómo le dice en forma abierta, en forma clara? Y no sé si alguno de ellos que ha recibido esto se ha ofendido por lo que Pablo dijo y cómo lo dijo. Ahí en el verso 19 del capítulo 6 dice, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Es alto, fuerte. Imagínate que alguien te diga, oye, tú estabas sirviendo a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Cómo se le ocurre decirme semejante cosa? Claro, por un lado es esa una idea, pero cuando tú te das cuenta cómo has vivido, sin Cristo, voy a decirlo, claro, así, cómo has vivido sin Cristo, entonces muchas cosas obedeciste, hiciste y que incluso no te fueron muy agradables. Sí, el problema, especialmente por el resultado. Justamente, pero el problema no es lo que hicimos, sino reconocer que lo que hicimos no estaba bien. Que era algo que bastante reprochable y que se puede decir que era inmundicia, iniquidad. Ahora, el colocar en la balanza, la verdad que es muy positivo el hecho de estar en este otro lado de la salvación. Porque él dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Ya? Pareciera raro con lo que está diciendo. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, Pablo les recuerda, mire, estabais viviendo esa vida. Estabas libre, no tenías ley ya. Pero recuerda lo que cosechaste. Pero mira lo que cosechaste, que fueron heridas y que fueron marcas o señas que quizás todavía y en la vida la vamos a llevar de por vida. Tenía y dice, porque el fin de ella es muerte. Más ahora, y aquí viene la explicación de Pablo maravillosa terminando este capítulo, más ahora que habéis sido libertados del pecado, ya no tenéis ese problema, y ellos siervos de Dios, sigue con el concepto de siervo de esclavitud, pero ahora de Dios, dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y como al fin la vida eterna. Oiga, el ofrecimiento es bastante distinto a lo que tenías antes. Ahora puedes tener una vida santa, una vida de relación, una vida de ayudar, de pensamientos más limpios, y por último dice, con el fin y como fin, como propósito, como alternativa última, la vida eterna. ¿Es comparado con la antigua vida que vivíais? ¿Es comparado con lo que teníais? De ninguna manera. Por eso es que Pablo empieza este capítulo diciendo, ¿cómo vamos a entrar otra vez en una relación de esclavitud teniendo estas lindas ventajas y esta linda promesa del Señor? ¿Por qué razón? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, tenemos que recordar que el pecado es un amo implacable, y que nos ofrece momentos de placer posiblemente. Pero finalmente, después descubrimos que el precio que se paga es demasiado alto para lo que se obtuvo. Y hay que entender de que en realidad uno no vive una vida de felicidad. No voy a decir de que acá no hay tristeza, no hay penas, sí las hay, pero penas y tristezas con esperanza es muy distinto a tener eso mismo sin esperanza. Así que pensemos lo que Pablo nos está diciendo. ¿Cómo vencemos el pecado? Colocándonos como esclavos, como siervos de la justicia de Jesús, y Él hará su obra en nosotros y nos cambiará de personas que a lo mejor tuvimos cierto carácter a un carácter que es renovado por el Espíritu Santo día a día. Gracias, amables oyentes, por su atención. Nos vamos a encontrar la próxima semana. Bendiciones. Los cristianos tienen el privilegio no solo de regocijarse en el perdón de sus pecados, sino también en la liberación del dominio del pecado en su vida. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted, nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados, y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.